Con mucho gusto estamos recibiendo al profesor Carlos Pérez, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo de Unidad Popular, con quien pretendemos un poco actualizar el análisis político, la visión política del 26 sobre la actualidad, que está cerrando una semana movida a nivel político desde distintos puntos de vista. Carlos, buen día, bienvenido. Buen día, Hernán, Marcelo y bueno, a toda la audiencia. Ya hace un tiempo que no nos comunicábamos. Sí, nos cruzábamos por acá, pero no que conversábamos contigo desde la visión política del 26. Les decimos que estamos en directo también por el canal de YouTube, CX36 Centenario. Pueden ver esta entrevista en vivo y, por supuesto, estamos recibiendo los mensajes de ustedes por el 099-326-381, los números fijos de la radio, 2903-0302 y 2903-0304. Bueno, Carlos, no podemos negar que está cerrando una semana movida desde lo político, desde varios puntos de vista. Movido la interna del gobierno, con un ministro ahí que está pendiendo de un hilo, que habrá que ver el fin de semana qué pasa con él, con movilizaciones, ¿no? En medio de la discusión que avanza de la rendición de cuentas, interpelación, el tema Catornati, el puerto, y bueno, también estos chisporroteos en el Parlamento de agarrame que lo mato y ese tipo de cosas que se dieron también durante esas actividades parlamentarias. Pero empecemos por la rendición de cuentas. Está el aspecto en sí de lo que se está votando, hoy termina diputados, ¿no? Pero además, con esto de que se está rompiendo un poco el congelamiento de la pandemia, se empieza a ver gente movilizándose también. El aspecto saludable, justamente, es que hay gente que se empieza a movilizar, que se empieza a ejercer una presión desde abajo, desde los trabajadores, y que nos animamos a decir una movilización desde abajo que no está pudiendo ser del todo contenida por el PCNT. Uh-huh. Y no decimos que el PCNT en toda la línea no quiera luchar, pero está claro que la ideología es la conciliación de clase. O sea, luchan por algunas reivindicaciones que no afecten al modelo. ¿Cuál es la noticia del día hoy? Que se pelearon en el Parlamento. Ustedes decían cuando entraban Mañanas de Radio, el lío anterior, ¿cuál fue? Que le dieron una cachetada a Eduardo Rubio. Ahora, ¿pero por qué tema era? Era un tema central. Estábamos hablando de la ocupación por tropas de las Naciones Unidas, incluida la uruguaya, un pueblo hermano. Eran cuestiones de principio. Ahora, nosotros estamos viendo, por un lado, una interpelación en el Senado. Unos defendían a Montecón y otros defendían a Catornati. Es prácticamente lo que estábamos viendo. Y se dijeron de todo. Pero es parte de la sociedad del espectáculo, ¿no? Porque después vamos a diputados, estaban discutiendo la rendición de cuentas, terminaron peleando, haciéndose acusaciones cruzadas. En el Senado también pasó que parece que se rompieron las relaciones porque hay una denuncia, una queja por un gasto de $18,000 en cuadros. No es poca plata para el común de la gente, pero para los gastos del Estado no mueven la aguja. Entonces, es la sociedad del espectáculo. Porque por un lado, en el Senado, alguien dijo allí, hubo una posición allí que dijera que al puerto hay que estatizarlo, que es un sector estratégico de la economía nacional, pero que incluso no da con el puerto estatizarlo, que lo que hay que estatizar es el comercio exterior. Porque en los países con poco desarrollo capitalista, como el Uruguay, el capital comercial, sobre todo el que domina la exportación, que es un monopolio, que en cada ramo de la economía hay dos, tres, cuatro máximo exportadores, son los que te fijan el precio y los que te matan toda la cadena para atrás. ¿Quién termina pagando? El pequeño productor, que siempre va a morir con el que tiene la exportación, que está todo en el vínculo del puerto. Entonces, escuchamos alguna posición de izquierda que lo que hay que pelear allí es por la estatización del puerto. recordando la propia historia del Frente Amplio, la ley de puertos, la posición que se tuvo en aquel momento, no se escuchó eso. Entonces lo que se ve allí es un espectáculo. No están peleando por cambiar el modelo. Se pelean, sí, pero porque disputan el gobierno a ver quién aplica este modelo, ¿verdad? Entonces, bueno, la rendición de cuentas se llevó a todas esas trifulcas. Fabricio lo decía desde el informativo de la mañana. Lamentablemente nosotros queremos ir a las cuestiones centrales, pero no le podemos, decía Fabricio, contar un parlamento que no existe. Se pelean por esto y nosotros le tenemos que comunicar a ustedes que se pelean por esto. Ahora, esta rendición de cuentas y este presupuesto, si bien profundiza la política neoliberal, es cierto que es mucho más dura para los trabajadores, es cierto, en esencia, hasta los versos son los mismos. Porque nosotros estábamos en el Parlamento en el periodo pasado y escuchamos reiteradamente a Astori decir, por ejemplo, bueno, en este presupuesto vamos a priorizar la educación, por ejemplo, decía Astori, ¿no? Y tú empezabas a ver aquello y tú decías, bueno, hay una línea de base del presupuesto anterior, en esa línea de base lo que se prioriza es el pago de la deuda externa, es sostener el modelo, es sostener las exoneraciones al gran capital, es fortalecer los aparatos represivos, y del incremento presupuestal, que en este caso son 50 millones, en un presupuesto, yo no sé ahora en total, debe rondar los 15, 16 mil millones de dólares, porque hablamos en general, porque realmente no hemos estudiado en profundidad, pero en lo general lo tenemos claro. O sea, de 16 mil millones de dólares están discutiendo por 50 millones, porque los otros 16 mil millones apuestan a este modelo, a impulsar la inversión extranjera directa, a darle facilidades al gran capital, ¿verdad? Lo que decimos siempre. Entonces, cuando dicen apostamos a la primera infancia y le vamos a dar 50 millones y el único incremento que hay es este, lo que se está diciendo acá, hay una rendición de cuentas de recorte, acá vamos a afectar el salario de los públicos, si afectamos el salario de los públicos, afectamos las jubilaciones, porque no va a haber incremento en función al IPC, al inflación a nada, a raíz de ahí afectas todo el salario, a partir de ahí afectas la educación, que es brutal, se está hablando de 200 millones de dólares menos en la alimentación escolar. El Maldonado me decía, gente de la educación, que hay directores que no han acatado la resolución de primaria de que no repitan los escolares y que están tomando medidas en contra de los directores que le han dado un plato más a los alumnos. Porque dicen que hay obesidad en el Uruguay. Sí, la hay, es un problema. El 10% de los niños tienen obesidad, es cierto. Ahora, hay niños que comen una vez por día y que repiten porque es la única comida del día. Entonces, si comen dos platos una vez por día, no van a tener obesidad. Y supuestamente lo que le dan en la escuela es sano. Si son obesos es porque lo que comen fuera de la escuela es lo que comerá fideo, porque no tienes otra cosa todo el tiempo, o frituras porque es lo que se puede hacer. Pero no son los dos platos de la escuela, ¿verdad? Entonces son, además de afectar los programas, vos está hablando del bachillerato, ¿verdad? Claro, hay un problema. No responden los bachilleratos de hoy a la expectativa de los gurises por la crisis económica, necesitan salir a trabajar, todo eso es cierto. De cada 10 que entran, solamente 4 llegan al bachillerato, y claro, dice, si tenemos diversificado, tenemos en el primer nivel clases con 40, 50 gurises, y cuando llegan al quinto, sexto, tenemos clases con 6 gurises, toda una estructura. Ahora, ¿tú vas a resolver las causas de eso? No, lo que hace es recortar arriba. Es la educación pública. Bueno, vamos a achicar un bachillerato solo para no tener clases de 6, para no tener... Y ahí viene todo el recorte. Entonces, en líneas generales, cuando te dicen priorizamos tal, es que de lo poco que incrementan, ese incremento se focaliza en este caso 50 millones, que como dicen incluso en el Frente Amplio, terminan 2.500 pesos por las familias que ellos consideran que deben recibir. Pero en esencia, si repito, profundiza, es cierto. Es peor que lo anterior, es cierto, pero es peor del mismo modelo. Entonces, esta idea... que nos va a costar mucho instalar es que se ha reconstituido en el país un bipartidismo, como lo fue el blanco y colorado, para sostener este modelo. Y que nosotros debemos luchar, y que va a costar sangre, sudor y lágrimas, será cierto, pero hay que dar una batalla, abrazo partido, por reconstruir una alternativa real de izquierda a este modelo. Y en ese camino es que está el 26 de marzo. Y no me quiero extender más. Lo saludable es que parte de eso es que desde abajo surja pelea genuina. Y bueno, lo dijo Eduardo, este gobierno viene por todo, está aplicando una política que prácticamente es de shock, no está cambiando de a una cosa para no generar varios frentes. Acá están afectando las empresas públicas con todo, porque la portabilidad numérica, la desmonopolización de ANCAP, el nuevo tema de la fijación de combustibles, el cierre de la planta de Belén, todo el tema ALUR, ¿verdad? Esos son temas gruesos que de las empresas públicas, están afectando la educación. Bueno, la salud no van a modificar mucho, porque lo que le dejó el frente es lo que le sirve al gran capital y al capital en ese sentido, pero vienen por todo, ¿verdad? Y en eso, que vienen por todo, está todo el tema de los consejos de salario, bueno, están los presupuestos departamentales, hay una situación política muy fermental, pero de todo eso hay temas que son centrales, nosotros creemos, para el campo popular, que evidentemente todos los trabajadores de ANCAP no los vas a descentrar de esa lucha, a los trabajadores de la educación no los vas a descentrar, ellos van a estar priorizando las cuestiones de cada sector, pero hay temas en el país que queremos profundizar también, que afectan a todo el campo popular y que creemos nosotros que van a ser centrales en las etapas que siguen, ¿no? Vamos a hablar después, a profundizar en esto de las movilizaciones, cuánto de genuinas tienen, qué riesgos hay sobre ellas, pero hacemos una primera pausa. Estamos desde San Pablo, que está escuchando como siempre Juan Carlos Vecino, uruguayo, residente allá en Brasil hace años, dice: buen día. Carlos Pérez dijo: estatizar el comercio exterior, y se me vino a la memoria el entrañable Elio Sartú, dice Juan Carlos, que le mandamos un saludo. Carlos, vos hablabas en el bloque anterior sobre el modelo, y ya veníamos con una crisis enorme antes de la pandemia. ¿Se profundiza con esta pandemia, y hasta cuándo aguanta un país con esta realidad? Nosotros ya habíamos llegado a lo que son los límites del modelo progresista, ¿no? Que podríamos decir un modelo social liberal, donde habían algunas cosas que no se atrevían a tocar, por ejemplo, sacarle el subsidio al supergas, que es un golpe será un golpe brutal a la gente, que había otra distribución del ingreso, y eso es cierto, porque no podemos negarlo, porque este gobierno es ultra neoliberal, realmente creen en que el Estado es el mercado es el que resuelve los problemas. Ahora, ¿cómo resuelve el mercado? Resuelve, por supuesto que son los intereses de los poderosos, las multinacionales, donde tú pones en el mercado a competir al tiburón con la mojarrita, y siempre gana el tiburón. Ahora, en el mercado, el que es el competitivo se salva, concentra, y el chiquito muere. Y cuando tú pasas a la fuerza de trabajo como mercancía, también pasa lo mismo. O sea, estamos hablando del ser humano, ¿cómo resuelve el mercado? El más competitivo, el más formado, muchas veces el más alcahuete, perdóname que lo diga, el más lambeta con los más amarillos, son los que le va bien. Ahora, a los otros se quedan sin trabajo, pasan a la indigencia, a la exclusión. Ahora, creen en eso porque refleja claramente los intereses de la oligarquía. Y el progresismo, esa crisis que tú hablabas, empieza a llegar, ese modelo progresista tiene sus propios límites, porque tú vas aumentando el ingreso en Uruguay, porque junto con el aumento del ingreso, ellos apostaban todo a la inversión extranjera directa, ¿verdad? Entonces, como es una cuestión de mercado, de Mercosur, de libre mercado en lo internacional también, en la medida que los salarios aumentan acá y no aumentan en Paraguay, no aumentan en Argentina, no aumentan en Brasil, ¿qué hacen los grandes capitales? Se van a otros lugares porque son más competitivos. Entonces, son los propios límites y en la propia movilidad del modelo progresista. Entonces, a lo que tenemos que ir nosotros es a cambiar el modelo. Porque si tú tienes, ¿cómo generas tú un proyecto nacional? ¿O cómo ¿Cómo te planteas tú generar un ahorro nacional, una acumulación nacional, para tener, que no depender exclusivamente de la inversión extranjera directa, es decir, tenemos dinero en el Uruguay para invertir en un proyecto nacional? Ahora, si las multinacionales dominan los principales sectores de la economía, los frigoríficos, bueno, la cadena cárnica, los frigoríficos, el arroz, el agronegocio, o sea, la soja, la forestación, y todas esas divisas las mandan a sus casas matrices. Si la oligarquía que están siempre enganchadas, como dicen ellos, a las cadenas de valor, o sea, dependen de las multinacionales, y la plata que hacen los oligarcas, que tenemos que decir que en este libro de Fugman están hablando que el 0,1% o el 1% concentra el 60% del ingreso, pero empiezas a achicar y en realidad los que mandan son el 0,01%, 2.500 familias. Pero te dicen, concentran el 60% del ingreso, concentran el 80% de la riqueza y concentran el 90% de la finanza, de la plata en los bancos, ¿verdad? Ahora, y esa gente lo que hace es depositar esas divisas en el exterior. Claro, después te terminas peleando por 50 millones de dólares en el presupuesto. Y bueno, ni hablar que aparte ahora hay 16.000 millones de dólares en las AFAP, porque ahí hay otro tipo de ahorro, que es el ahorro que hacen los trabajadores para después jubilarse, que también está en manos del sistema financiero. ¿Y en qué se invierte? Quieren también sacarlas al exterior, o en definitiva compran deuda o invierten en el modelo forestal, que es lo que hacen acá las AFAP. Entonces, dentro de ese modelo, que también fue el que aplicó el gobierno progresista, vas a tener una época como tuvo el Frente Amplio, de auge de la economía, de un ciclo que va en ascenso, de capitales que vienen y se instalan, y cuando aprieta la crisis pasa lo que pasa ahora. Entonces nosotros debemos apostar y creer en que hay otro modelo posible, ¿verdad? Que no somos extraterrestres, que no es este el único camino posible a seguir. Entonces, levantar una alternativa, ¿verdad?, en el que prioricemos un proyecto nacional, un desarrollo nacional, en que los sectores de la economía fundamentales estén en manos del Estado, ¿verdad?, en que tú elimines las AFAP, en el que tú estatices el comercio exterior, la banca. Parece que estás hablando, son unos sesentistas. No hay otro camino que no sea el ir a un proyecto de soberanía de país, donde esas divisas las acumules y tú puedas después, por supuesto, solo con eso no vas a poder, pero en la medida que tú a partir de eso generes un proyecto nacional, fomentes la, bueno, ponga gente en el campo, fomentes la industria, tengas dinero para fomentar eso, para subsidiar los sectores que tú consideres que hay que subsidiar, ¿verdad? Para desarrollarlos y que después sean competitivos, que tú tengas un plan nacional de obras, que tengas un sistema público y estatal de salud, de educación. Eso, poniendo gente en el campo y pensando en más escuelas, en más hospitales y en más vivienda, tú necesitas un plan de obras nacional que le da trabajo a muchísima gente, ¿verdad? Y generas alimentos, generas riqueza genuina para la gente. Entonces, ese es el camino en el que nosotros creemos, sabemos que es posible. Ahora, levantar una alternativa en ese sentido depende de que comience la lucha. Hernán planteaba si es genuina. Defender el monopolio de ANCAP es una lucha genuina, ¿verdad? Y después tú dices, sientes contradicciones. Por ejemplo, defender el biocombustible. Nosotros estamos en contra del biocombustible. Ahora, una vez que ya se instaló y que hay un montón de familias que dependen de eso, y que la producción de caña de azúcar se utiliza para eso, tú tienes que pelear porque quede abierto. Porque si no, lo que tendrías que decir, bueno, estamos en contra del biocombustible, pero con la producción de caña de azúcar nosotros vamos a industrializarla y hacer tal cosa y la vamos a subsidiar, sí señor, porque toda esa zona depende de eso. Entonces, hoy defender, estamos en contra del biocombustible porque no queremos ni un, lo dijo incluso Fidel para Cuba, ni un metro cuadrado de territorio nacional para producir biocombustible para los autos del primer mundo o de quien sea, ¿verdad? Ahora, pero en este momento es necesario defender eso porque hay regiones enteras del país que dependen de esa producción. Entonces, No sé si tu pregunta se dirigía a eso, sí, sí, pero la verdad que necesitamos levantar una alternativa, y va a depender de la lucha, de que la lucha... yo hoy arranqué con el país del espectáculo, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué le creen ustedes? ¿A los líos estos del Parlamento o a que Ehrlich fue a reunirse con la calle y dijeron que no querían grietas, que estaban preocupados por las grietas? Entonces, un gobierno que te aplica un programa ortodoxo neoliberal de recorte, de hacerle pagar la crisis al pueblo, está preocupado para que no haya movilización. Entonces va a Ehrlich y le dice, quédate tranquilo que nosotros estamos preocupados por lo mismo. Y supimos que Mujica se reunió también y le dijo, no, tranquilo, que el contrapeso al Partido Comunista, si quiere poner gente en la calle, lo hacemos nosotros. Entonces lo que necesitamos nosotros justamente es lucha popular, genuina, movilización. No estamos hablando de violencia ni de nada, sino huelgas, movilizaciones, gente en la calle, para pelear en serio. Porque otra cosa que uno va aprendiendo es que la clase obrera, retrocediendo, nunca conquistó nada en la historia, jamás. Si tú aceptas de pique la rebaja salarial porque dice que va a conservar fuentes de empleo, ya empezaste perdiendo salario y perdiendo fuentes de empleo. Tú tienes que ir por el salario, por las fuentes de empleo, por la empresa si es necesario, porque te dicen no, pero le pasa que entonces la empresa se funde, por la empresa también, y si eso es insuficiente porque las políticas macroeconómicas funden esa empresa, hay que ir también por el gobierno. La clase obrera echando para atrás no triunfa. ¿Pero quién está dispuesto a dar ese paso? ¿Cómo? ¿Vos lo notás que haya gente dispuesta a dar ese paso en la clase obrera? Bueno, nosotros debemos reconocer que es la parte de nuestra lucha, que esta radio juega un papel muy importante en eso, de que las ideas que predominan hoy en la clase obrera son las ideas de la conciliación de clase, son las ideas de que hay que sentarse a conversar y a negociar, y que lo que se consigue es lo que es negociable con el patrón, sin tocar las políticas macroeconómicas, porque las fija el gobierno y nadie las toca, ¿verdad? Entonces dicen, dentro de estas políticas macroeconómicas, esta empresa necesita, por ejemplo, ANCAP. Si te dicen, bueno, acá el precio va a ser el paridad de importación, el precio del mercado, y ANCAP entonces para competir tiene que empezar a desembarazarse de lo que da pérdida, porque si no va a dar pérdida todo ANCAP, y si no vamos a tener que ponerle plata, bueno... claro, en ese marco, pues el trabajador de ANCAP va a decir, ah, entonces bájame el salario porque si no me cierran acá y pierdo el puesto de trabajo. No, señor, yo tengo que decir, voy por salario, voy por conservar los puestos de trabajo, voy por el monopolio ANCAP y voy por voltear al gobierno si no puedo con esto. Porque si tú no peleas por todo, no ganas nada. No, si no peleas por todo, no ganas ni siquiera conservar las fuentes de empleo. Entonces, echando para atrás, nunca ganó la clase obrera. Entonces, cuando nosotros decimos reconstruir una alternativa, reconstruir un programa de izquierda y una alternativa política de izquierda, tiene que ver también con reconstruir estas ideas de la lucha de clase, ¿verdad? Y de que necesitamos nosotros que la clase obrera levante la mira para reconstruir una alternativa de los trabajadores y popular con la clase obrera en el eje del proyecto, ¿verdad? Que no pare ante esas cosas, de decir, bueno, me bajo el salario porque si no la empresa cierra, porque si no... Entonces, de eso se trata, me parece, la lucha de reconstruir una alternativa de izquierda. Y que hoy hay poca gente, y bueno, tuvimos 20.000 votos, evidentemente. Eso dice que no tenemos razón, eso es una falacia, si, para lo que le gusta estudiar filosofía. No es la cantidad de gente que apoya una idea lo que habla de la veracidad de la idea, sino la correspondencia con los hechos. Y creo que los 15 años de gobierno del Frente Amplio hablan de la correspondencia con los hechos en relación a los intereses de la clase obrera, ¿no? Ahora, Carlos, esto tenemos que ir a la pausa y leer algunos mensajes. La cantidad de... pensando en de qué etapa estamos saliendo, de quietud, ¿no? La pandemia, todo esto. La cantidad de gurises que salieron en la marcha de los mártires, estas movilizaciones de esta semana... hay señales interesantes de gente que está dispuesta a salir a la calle. Después está el debate de cómo se conduce todo eso, en torno a qué movilizarse, ¿no? Pero hay gente que está dispuesta a salir a la calle. Mensajes. El común denominador a todas las luchas gremiales, las actuales y las de siempre, es el modelo económico capitalista apátrida, dice Gabriel. Cristina dice, al partido de los educadores, a ese me afilio con las botas artiguistas bien puestas. Abrazo, dice Cristina. Desde Tacuarembó, Richard dice un saludo al compañero Carlos, bueno, y a la radio. Mauricio de la Unión, algo de lo que vos mencionabas, Fidel Castro y Hugo Chávez no estaban muy de acuerdo con el biocombustible, pero tiene razón Carlos, hay que darles alternativas a esa gente que se queda sin esa entrada de producción. Un ejemplo claro es terminar con la forma SAFRAL de producción de azúcar y hacerlos efectivos a esos trabajadores y darles mejor remuneración. Y hay un audio de Etel. Para un segundo. Etel comunicándose también en el diálogo para este espacio del diálogo con Carlos. Es lamentable el nivel de las discusiones del Parlamento. Son vergonzosos. Empezando por cómo van vestidos a sus, no sé, peleas callejeras, porque otra cosa, a ese nivel están. Queda este bloque para hablar con el profesor Carlos Pérez, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo. Carlos, dejábamos planteado, además de las charlas, de los comentarios de los oyentes, Cristina dice también sobre esto, que coincide con nosotros, que hay movilizaciones en la calle, pero sentimos que se las está manipulando también. Antes que nada, el agradecimiento a los compañeros que se comunican. Yo no comparto la palabra manipular. Acá está claro que hay mucha gente dispuesta a movilizarse, que está siendo afectada en sus intereses económicos, en su vida, en su calidad de vida, y que empieza a haber ánimo de movilización. Las movilizaciones que estamos viendo, no todas, pero gran parte de ellas responden a una estrategia de acumulación del progresismo. ¿Verdad? En la medida que el eje central de la lucha sean los 103, ojo que nosotros vamos a aportar, si los 135 artículos se derogan, mejor, claro. ¿Verdad? Pero no afectan al modelo, uh-huh. Es lo que decíamos nosotros, reconstituyen una política progresista y con eso le dan un golpe al gobierno que los acerque un poquito más al poder. Y que hay que derogarlo, vamos a votar para derogarlo, ¿verdad? Pero en la medida... que yo escuchaba incluso porque se llamaba igual que mi abuela, la Amira, la delegada de la FEU, creo que habló en la movilización y cuando tú la escuchabas, allí se explayaba claramente la estrategia de acumulación del Frente Amplio. O sea, acá te dicen, bueno, mira, acá vamos a ir por el tema de la LUC, vamos a priorizar esto, el eje de la lucha contra el modelo es derogar estos 135 artículos. El Frente Amplio votó el tema este nuevo de la fijación de precios en ANCAP. Creo que después una lucha en ANCAP que terminó hasta golpe de puño logró poner algunos artículos en los 135, pero fue duro, y eso hay que decirlo, ¿verdad? Toda la política económica, por decirlo de alguna manera, y monetaria que pasó la luz, pasó y no pasa nada. Entonces... derogan artículos los más ásperos que ayudan al progresismo a reconstituirse en su política, ¿verdad? Y así otras movilizaciones que se plantean en ese sentido. Entonces, ante esto, nosotros por supuesto decimos, los trabajadores de la educación tienen, no le vamos a decir a la gente cómo está bien luchar. Uh-huh. La gente de la educación está peleando por defender la educación, la gente ANCAP está luchando por defender el monopolio ANCAP. Es muy bueno para la lucha popular y que lo hagan. Ahora, hay ejes, por ejemplo, decíamos nosotros, el tema de la seguridad social, que afecta a todo el campo popular, a toda la clase obrera, ¿verdad? A los que ya se jubilaron, a los que se van a jubilar, a los que son jóvenes, porque afecta a los seguros de desempleo, los seguros de enfermedad. y afecta esa torta del ahorro nacional que se podría invertir en todo caso en beneficio del campo popular y de los trabajadores en un proyecto nacional y que sin embargo en manos del sistema financiero y de la AFAP se utiliza para reforzar el modelo neoliberal. Entonces, sin dejar, nosotros no le vamos a decir a los trabajadores, a nadie deja de pelear por lo que estás peleando en tu sindicato, porque en cada sector de la economía, en cada profesión, hay cuestiones particulares que hay que pelear. Pero una estrategia de unidad del campo popular en la lucha por otro modelo, también tienes que encontrar lo que está afectando en ese momento a toda la clase obrera. Y que aparte el gobierno hace eje en la seguridad social. Es cierto que capaz que ahora se ganó un poco de tiempo, que Saldain dijo que no van a meter esto en el Parlamento mientras esté el referéndum de la LUC. Eso te da margen para efectivamente derogar esos 135 artículos, pero si nosotros no vamos generando conciencia desde ya en la gente del tamaño del golpe que se le va a dar al campo popular con la reforma de la seguridad social, porque te afecta en lo estrictamente individual cuando vas a tener que ganar más, trabajar más, cuando vas a tener que aportar más, cuando te vas a jubilar con menos, cuando vas a depender de tu ahorro individual exclusivamente para jubilarte, y eso lo tiene que pensar un albañil que trabaja 3 meses sí, 3 meses no, 2 meses sí, 3 meses no, 4 meses en negro, ¿verdad? Entonces, cuando puedes tener un accidente, cuando te enfermas, entonces... El tamaño del golpe, nosotros hicimos, ganamos tiempo porque en el Parlamento no se va a votar este año, va a entrar a fin del 2022. Ahora, ese tiempo debe ser aprovechado para aumentar nuestros niveles de organización, de agitación, de propaganda, porque nos lleva mucho tiempo a nosotros, ¿verdad? No contamos con los grandes medios de comunicación, contamos con organizar gente que empiece el boca a boca, que pinte el muro, que haga una feria, un volante, que recorra los medios en cada lugar. Entonces, ese tiempo debe ser aprovechado dando la batalla, ¿verdad? No vamos a decir nosotros que le vamos a cambiar la estrategia al movimiento popular. Estaría sobreestimando nuestra fuerza. Pero ahí hay, por supuesto, un eje para nosotros, por lo menos de lucha, central para nosotros en esta etapa, donde orientamos a los compañeros en que es una lucha central, no la única, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que expresarnos en todo lo que está pasando, pero ese es un eje central. Pero que pasa por formar parte de este movimiento en defensa de la seguridad social que se ha creado. Pasa por poner el tema en cada sindicato en el que estemos, pasa por integrar alguna comisión barrial que haya en este sentido, pasa por intentar organizar 2 o 3 vecinos si estamos solos en un barrio y no hay comisión, intentar juntar y vincularnos con esta lucha, con ATCS o con otra gente que esté peleando en este sentido. Y pasa, y queremos convocar a todos los compañeros que estén escuchando, por una actividad que va a haber en el Cerro el viernes 27, si no me equivoco, los detalles los van a... Pero desde ya... que los compañeros recuerden el viernes 27, porque va a haber un acto barrial en el Cerro, que es importante ayudar con la presencia, darle cuerpo, comunicar, organizar gente para ir a ese acto, porque cada paso que damos en este sentido es muy importante para la lucha que se viene. Y creo que estamos en la hora, quería invitar algunas invitaciones, sí. Quería invitar para mañana, entonces, que es muy importante para la continuidad de la radio, ¿verdad? Uh-huh. Que la gente nos ayude con el tema de las finanzas. Saben que nosotros no tenemos ayuda económica, ni siquiera de la propaganda oficial. Entonces, bueno, esta radio jugó un papel muy importante desde siempre, pero solamente recordando lo último, con el tema de Haití, con el tema de Palestina, con el tema de Colombia, la verdad que daba... No sé qué le da a uno ya escuchar los grandes medios. Y cuando escucha la 36, las posiciones, la lucha comunicacional, la batalla de ideas, creo que esta radio ha jugado un gran papel y la ayuda que nos dan los oyentes y siempre la dan es muy importante. Entonces mañana hay una oportunidad de colaborar con la radio en esta merienda a las 2 de la tarde, allí en Convención Casi Maldonado. Y el martes los invitamos también a una actividad que hay en el Quillú, que es una cena de la noche de la nostalgia, que ahí también, comunicándose con Alejandro Lloris, puede colaborar en los aportes. Bien, y en una buena forma de pasar esa jornada. Nos queda pendiente un audio, ¿sabés?, de José María Gorgoroso, que viene desde La Valleja. Buen día, compañeras, buen día, compañeros. Saludos desde Minas, José María les habla. El abrazo a Carlitos. Él hablaba del tema de hace un ratito de las multinacionales y las inversiones. Yo recuerdo que allá por la década del 60 había un libro que llamaba Las Cinco Familias, que hablaba de las familias más poderosas del Uruguay que tenían justamente el poder en el campo, principalmente, y en la industria uruguaya, pero principalmente en el campo. Y tenían, creo que si mal no recuerdo, el 30% de la producción estaba en manos de esas cinco familias. Hoy el 70 y pico 80% de la producción en Uruguay está en manos de extranjeros. Como la dictadura empezó con ese proceso que aún hoy todos los gobiernos después de la dictadura han seguido avanzando en ese proceso y hemos llegado a este nivel. Un abrazo grande, compañeros. Gracias, José María. Carlos, gracias por habernos acompañado esta mañana y bueno, seguiremos charlando en algunas otras oportunidades de muchos temas. Y la disculpa por largar y no parar más. Va bien, un saludo a la